¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía del 107.8 de la banda de frecuencia modulada de Frontera Radio. La radio comunitaria y cultural de Jerez de la Frontera. Una semana más y desde el siglo pasado estamos aquí de nuevo, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, en este programa dedicado a la astronomía y a las ciencias del espacio, Un Punto Azul. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla aquí al control, y de todos los miembros que hoy nos acompañan en nuestro estudio, que hoy pues está hecho bien completito. Don Marcos Monte de Oca, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo nos encontramos? Muy bien. Estupendamente, ¿no? Estupendamente tampoco hay que exagerar. Muy bien. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. Bienvenido. Ahora saludaremos a los invitados, aparte. Don Manuel Jiménez desde el barco. Buenas noches a todos. Don Alejandro. Buenas noches. No se le escucha. Buenas noches. Ponte los restos hacia ti y luego lo compartís para los dos. El señor presidente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y ahora hay otro señor presidente. Hoy hay dos presidentes. El otro presidente. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, de nuevo aquí. Presidente de la Agrupación Astronómica de Cádiz, Hércules. ¿Me equivoco? No, señor. No me equivoco. Y el otro señor, don Fran. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, también de... ¿El qué es? El webmaster. ¿El qué? Dilo tú. El webmaster. El webmaster. Encargado de la página web. Ah, también de la misma agrupación de Cádiz. Que sois voces conocidas también por... Bueno, Fran no tanto, pero la tuya sí. Pues bienvenidos a este programa, que hoy ha sido una sorpresa. Yo no os esperaba, lo cual nos va a hacer cambiar el guión, ¿eh? Pero la primera parte del programa yo la tenía preparada y lo siento, pero tengo que hacerla. Y yo sé que usted me vaya a comprender. Nunca lo hemos hecho en este programa. Además, va a ser Alberto y Fran testigos de un hito histórico en la historia de este programa, que nunca ha comenzado con una crónica rosa. Vaya, eso sí que es novedad. Uy. No, porque el otro día tuve el privilegio de conocer a la prometida de nuestro compañero Marcos Montes de Oca. Me quedé muy impresionado por que vaya muchacha más guapa, más simpática, ¿eh? Tiene usted muy buen gusto, don Marcos. Me tengo mucha suerte. Bueno, yo no sé si le voy a decir que también, no, pero se reconoce, de verdad. Y me alegré mucho de conocerla, que no la conocía yo en persona. Ah, ¿no conocías tú a Mercedes? Pues no, nunca había yo coincidido con ellos dos, ambos a la vez. Y fue una sorpresa también. Bueno, pues dicho la crónica rosa, ¿eh? Muy bien. Pues... me temía lo peor. No, hombre, no. Aquí todavía no hemos llegado como al tomate a contar los trapos sucios y eso. Un servidor ya metió la pata una vez y no espero que ni nadie de la agrupación la no, ahí está. Bueno, yo tengo algunas cuestiones, sobre todo algunas preguntitas que me gustaría, por lo menos una yo me quiero llevar el trastoque del programa hace que mi sección sí, no vaya sección primero. La vamos a dejar para lo último, ah, exactamente, porque vale. Interesa más esta cosita. Y si se puede pasar a otro programa, pues no pasa nada. Yo quiero aprovecharla yo sí, hoy también aquí. Sí, correcto. Pero como conozco a Alberto, que es una persona de pocas palabras y pues posiblemente si tengo más tiempo, si tenéis alguna de las noticias de la semana, alguna cosa interesante, yo es que me queda con una cosa que hoy no me voy de aquí sin que me lo expliquen. A ver. No sé si habéis enterado de que ha habido un huracán en Brasil. En las costas de Brasil. Pues es no. La primera vez que encuentran un huracán y ha salido la fotografía delante de las costas de Brasil. Cuando nunca un huracán ha bajado tanto. Pues no, desconocía la noticia totalmente. Cuando Manuel Jiménez del Barco le encargó la investigación de... Sí. Las cosas meteorológicas... Sí, la foto del satélite... Tiene su patrón, pero no tiene por qué ser rajatabla. Justo por encima un poco de Río de Janeiro. Del servicio de documentación. De un punto azul. Sí. dispone en estos momentos de un gráfico de incidencia de tornado que yo creo que debe ser don Antonio, que es el que lo trae, el que lo comente, que viene al pelo. Porque está preparado, ¿no? Dicen que la memoria dice que tiene una superficie, ¿no? Que son acérquese 210, usted más al micrófono. 27 milímetros, ¿no? Que es exactamente lo que mide un formato A4. De un DIN A4, ¿no? Esta es mi memoria. Y sí, efectivamente, traigo, es que hoy traía la revista de National Geographic, que, bueno, la portada viene hablando de los tornados, sobre todo en Estados Unidos, como todos sabéis, y de los cazadores de tornados, ¿no? Es un artículo muy interesante. Y efectivamente, como dice don Marco, una de las aportaciones que hace el reportaje es un mapa, tanto de Estados Unidos, por un lado, como de un planiferio, en el cual las incidencias de los vientos sobre los demás países, ¿no? Y evidentemente, la cuenca que habla usted, don Alfonso, esa parte de Río de Janeiro, de Brasil, Uruguay y parte de Argentina, también está muy contaminada, ¿no?, entre comillas, de vientos, de fuertes vientos, ¿no? Efectivamente, un huracán tiene un origen diferente a un tornado. No tiene nada que ver, ¿no?, este efecto, pero sí es curioso que es una zona que es muy dada a este tipo de vientos, ¿no?, a vientos fortísimos, ¿no? Es un artículo extraordinario, las fotografías de National Geographic, como todos sabéis, son excepcionales, uh-huh. El rigor del artículo es estupendo, está financiada esta investigación por National Geographic, y lo más impresionante, lo que más me ha impresionado, aparte del planiferio, es un mapa de vientos de Estados Unidos, ¿no?, en el cual describe los tipos de tornado con sus diferentes fuerzas, ¿no? Como todos sabéis, va desde el F0 al F5, de mayor potencia, y la incidencia que ha tenido sobre todos los estados de Norteamérica, ¿no? Muy interesante, un artículo que ha venido como agua de marzo prácticamente, ¿no?, don Marco, para hablar de este tema, ¿no? Pero yo la noticia en sí que usted ha dado, y la conozco porque la he escuchado, me ha sorprendido mucho, ¿no?, que un huracán originalmente parte del mar, del océano, y se adentra en la costa de Brasil, y la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho. Yo no sé realmente todavía las consecuencias ni si ha habido precedentes en este sentido, pero sí ha sorprendido mucho, ¿no?, desde el punto de vista. Pero una cosa son vientos fuertes, ¿no?, vientos fuertes que se pueden dar en cualquier sitio, incluso por estas latitudes, y otra cosa es un huracán, como bien decía, y son latitudes siempre ecuatoriales, pero tan abajo. Abajo, pues es muy, bastante, muy abajo. Bastante abajo. Pues investigaremos eso. Bueno, tenemos aquí al presidente de la Agrupación Astronómica de Cádiz Capital. ¿Qué tal? Hola. Póngase usted ahora el micrófono más para usted. Ahí. ¿Cómo ha sido su visita por aquí? Cuéntenos. Hombre, después de 9 años con vosotros se os echa en falta cuando ya llevamos 2 meses sin veros, ¿no? la verdad que sí, las sí. llamadas y los correos y esas cosas. Entonces, era especialmente eso. ¿Por qué no nos cuenta, Alberto, para todas las personas que nos están escuchando, qué es la agrupación de Astronómica de Cádiz, cómo nace y qué es lo que estáis haciendo? Bueno, en un principio, cuando hace unos 15 años los gaditanos queríamos hacer astronomía en la capital, aparte del grado de contaminación que tiene, que te echa siempre hacia las poblaciones exteriores, pues no tuvimos la ocasión de hacerla en su momento. Entonces, hace tiempo, pues contactamos con personas de Jerez que hacían astronomía y estuvimos un tiempo con ellas, hasta que por diversos motivos, pues decidimos formar una agrupación aparte. Entre ellas, pues casi todos los que estamos aquí, muchos de nosotros, pues estábamos en ese momento. Entonces fue cuando nació Magallanes y hemos estado muchísimos años muy a gusto entre vosotros, la verdad es que unos años que inmejorables. Pero claro, cosas como esta que estáis haciendo aquí, de hacer un programa de radio un jueves a las 11 de la noche o a las 11 y media, es un hándicap para una persona que tiene que hacer 40 kilómetros todos los jueves para venir. Entonces vosotros lo tenéis muy cerquita, estáis a un tiro de casa, pero los que vivimos fuera es una cosa que... como que queremos pero no podemos, ¿no? Y más una, si quieres constancia en una agrupación para que funcione, tiene que haber siempre gente constante. Entonces fue uno de los motivos por lo que quizás el principal, la distancia. El poder trabajar un jueves, un viernes sin problemas, poner los telescopios. Y también el hecho de que aparezcan muchas ya más personas de la zona de la bahía, ¿no? Interesadas en el tema, de que os ve que no estáis tan solos, ¿no? Curiosamente yo pensaba que Cádiz Capital, pues... apenas iba a haber aficionados y, sin embargo, el viernes pasado tuvimos una primera plantada de telescopio, una observación pública, y sin quererlo ni verlo, se juntaron 90 personas en un momento. Y ya muchas personas pidiendo datos, pidiendo formas de acceder. Y claro, tampoco es bueno en una agrupación que entre tanta gente de una sola vez. Por experiencia lo sabemos. Lo sabemos, tenemos la experiencia. Sí. Vamos. Yo, como parte vuestra, que todavía sigo siendo, y eso lo tendréis que seguir queriendo, ¿no? Pues sabemos lo que ocurre, que cuando entran 17 o 20 o 30 personas de una vez, pues ahí hay un poco de marea. Pues nada, ya Cádiz tiene su ciudad, o sea, su agrupación, y la verdad es que la idea es que trabajemos en colaboración con las otras cuatro, pues realmente en la bahía somos cuatro agrupaciones. Porque lo que pasa es que, vamos, una de las cosas que yo pienso, el problema de la bahía, tanto las agrupaciones de Cádiz, San Fernando como el puerto, y Jerez también, que se puede considerar bahía, es el a dónde se va a observar. Al final, casi siempre las agrupaciones van a ir todas al mismo sitio, ¿no? Sí, al final tenemos que optar siempre por Jerez, Medina, o incluso tirar más kilómetros a la parte de Benalús, que parece que, según nuestro querido amigo Marco, él lo sabe, que hizo un buen estudio de la contaminación lumínica de la ciudad, de la provincia, pues son las zonas más adecuadas para hacer estudios en serio. Ya observaciones normales en una ciudad sí se pueden hacer. La verdad es que también hay es una labor importante el difundir la astronomía, sobre todo para esta gente que se encuentra suelta, va a decir, se encuentra sola, ¿no? El otro día hablaba con una persona aficionada a astronomía totalmente abandonada en Ceuta. No sabía a dónde acudir. Y que yo sepa, en Ceuta no hay agrupación de... No, claro. Curiosamente, a nosotros nos contactó conmigo un chico, bueno, un señor ya, que vive en Tarifa. Y no tiene en kilómetros a la redonda no hay astrónomos aficionados que él conozca. Entonces la idea de que haya agrupaciones fuertes, digamos, es precisamente eso, para intentar de alguna forma tener una especie de idea de formar algo común que nos ayude especialmente para eso, para apoyar a los astrónomos aficionados que estén dispersos. Por ejemplo, hay una agrupación en Castellar de la Frontera que se ha hundido prácticamente. Tuvimos la ocasión de conocer a su presidente, Juan Carlos Velasco, hace dos fines de semana. Y yo le prometí, digo, Juan Carlos, tu agrupación la levantamos entre los que estamos aquí, ya verás cómo va para arriba. Entonces la idea es que un día que él proponga una planta de telescopios o una serie de conferencias, pues fletamos unos cuantos coches, un montón de telescopios y nos vamos todos para allá. Y me imagino que con que piquen 4 o 5 personas que estaban así dudando... Que estoy pensando yo ahora mismo que quizás de Andalucía puede que sea Cádiz la provincia que más agrupaciones tenga, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Pues yo creo que prácticamente sí. porque estamos hablando de 4, 5 incluso agrupaciones en poco terreno. Yo conozco, por ejemplo, Sevilla o Granada capital tiene un par de ellas, y en la provincia no sé si hay muchas más. En Málaga también tienen agrupaciones fuertes, pero tienen uno o dos o tres. Y la verdad es que se están juntando aquí un grupo de agrupaciones astronómicas muy interesante. A la hora de que hagamos en conjunto algo, las cuatro o las cinco, se puede hacer incluso siete. Está hablando, si hablas al micro, Fran, está hablando de, creo que hay siete. Siete en la provincia, ¿no? Las cuatro de, o sea, San Fernando, Puerto, Cádiz, Jerez, La Bahía, Setení. Jerez, hay que decir Setení. Que hay dos agrupaciones. Jerez hay dos. Nosotros, Magallanes y Orión. La de Castellar que hemos hablado, Setení hemos dicho. Y pues en Chiclana de la Frontera, cuando fui a registrar la agrupación, sé que hace 10 años había una agrupación... Pero que está también un poco, ¿no? Sí, entonces sería cuestión también de eso, de contactarlo. O sea, la idea es que este hobby, y esta afición más que hobby, fomentarla. Y si alguien tiene un poquito de caída moral, pues para eso estamos los demás, para ayudarlo. O sea, toda la idea contraria a lo que puedan pensar la gente, no existen más agrupaciones para que haya tiranteces ni guerra entre ellos. Todo lo contrario, se ha demostrado... Y es más, hasta llega un momento que es que echase menos ya a los otros. El que se funciona muy bien haciendo muchas cosas conjuntas fortalece mucho a las agrupaciones y se aprende muchos trucos unos de otros. Y aunque cada agrupación tiene su vida propia, yo lo comparo a eso, una gran familia en que los hermanos se han casado, cada uno vive en su casa con su mujer, sus niños... Pero hay que ir de vez en cuando a casa de los abuelos, no, sirve, porque es donde está la familia, ¿no? Sirve de experiencia, por ejemplo, ver otras agrupaciones, los problemas que tengan son problemas que sabemos que nos pueden pasar a nosotros, y viendo cómo ellos lo atajan, que te digo yo, el principal problema de las agrupaciones es el money, el dinero, ¿no? Por cierto, ¿cómo estáis ustedes? ¿Os podéis prestar? El tiempo aquí en Jerez estaba bien, ¿no? ¿Cómo está económicamente la agrupación de Cádiz? Nada, seguimos la misma tónica. O sea, pienso también que una agrupación de aficionados no debe de sangrar a sus propios miembros con cuotas excesivas. Hay agrupaciones en España que... Con cuotas muy altas. En la zona en la que estamos nosotros, desgraciadamente, hay muy pocas posibilidades laborales. Entonces, un estudiante no puede pagar 12 o 15 mil pesetas de las antiguas anualmente. Pienso que simplemente por salir a observar el campo o hacer un estudio con una cámara CCD o un telescopio. Entonces pienso que es más fácil el arrimar un poco el hombro en tu agrupación, el hacer que la astronomía llegue a los centros escolares, al público en general, y pedir subvenciones al ayuntamiento, a la diputación y eso. Otro de los problemas que tienen las agrupaciones astronómicas, y no solo astronómicas, sino cualquier tipo de asociación, aparte del monetario, es el humano. Me refiero de que las agrupaciones son 40, 50 personas, pero siempre trabajan los 5. ¿Eso cómo lo estáis llevando? Porque seguro que os eso va a pasar. Eso se conoce cuando, no sé si comentasteis en algún día después del Star Party que hicimos, me imagino que sí, ¿no? Que eso, que al fin y al cabo un Star Party es una concentración de astrónomos de muchos sitios. Entonces, claro, lo que comentas tú, que se empiezan a decir los problemas comunes, y vemos que existe la típica agrupación iceberg, en la cual simplemente se ve la punta de los que trabajan y el gran grueso es el que está oculto. Y simplemente aparece para comilonas de Navidad, fiestas espectaculares, actos muy llamativos. Pero sin embargo, lo que es la vida cotidiana y el trabajo día a día está siempre, desgraciadamente, vayas a donde vayas, son todas las agrupaciones así. Son 10 o 12 personas como mucho, y el 90% no es porque no puedan, porque poder, como digo yo... Todos tenemos una casa, unos hijos, un trabajo y nuestro tiempo hay que consumirlo de alguna forma. Pero pienso que el gusanillo que tenemos nosotros no lo tiene todo el mundo. Uh-huh. Podéis preguntar más cosas, ¿eh? No estoy aquí de entrevistador ni... Sí, yo no como miembro de Magallanes, pero sí como emérito prácticamente. Ustedes no tenéis... No tenéis... Deberíais de pensar en adoptarlo, no, porque eso, miembros adoptivos... Pero si no nos quedan jueves para... para intentar convencerlo que se haga miembro de la agrupación. No tenéis en vuestra agrupación ahora no un personaje así que no es, pero es, está, pero no está. No, yo prefiero gente como Antonio, que no pertenece, pero está. Colabora, simpatizante, trabaja, ¿no? Simpatizante y tal. Claro. Sí. Es como el agujero negro, está, pero no se llega a ver, ¿no? Es fuerte, pero... Yo quería preguntarle a Alberto que bueno, que yo sé que por las dificultades que habrá pasado a la hora de organizar y sobre todo de iniciar, ¿no? Yo creo que lo difícil en estas cosas es iniciarlas y, por supuesto, después mantenerlas, ¿no? ¿Tenéis previsto oficialmente o al menos algunas actividades en concreto para los próximos meses? Bueno, ya en vista del éxito del Star Party del año pasado, este año se repite en la misma fecha. Hace una semana hemos hecho algo parecido. Hicimos una concentración también de astrónomos allí en Tabizna. También fue un verdadero éxito, también el tiempo acompañó mucho. Estamos sacando mensualmente un boletín que lo hemos dispuesto en la web para que esté accesible. ¿Cuál es? ¿La vuestra? ¿El boletín? La web. Ahora que lo diga el webmaster, preguntarle también algo que estáis muy calladitos. http://perso.guanadu.es/aacadiz. Luego daremos un truco para una dirección más fácil. Que ya nosotros lo hemos conseguido. Nuestra es webmayanes.tk. Sí, nosotros lo que hemos hecho es darnos de alta, que uh-huh. Se lo comenté un día Alberto, en la página esta es .tk, que son dominios gratis. Uh-huh. Y entonces la nuestra ha pasado de llamarse todo igual que la tuya, más larga incluso, www.terra.es/personal/aamagallanes, a llamarse www.webmagallanes.tk. Con lo cual es mucho más fácil. ¿Cuál es tu página web? Webmagallanes.tk. Es que si no te acuerdas, ¿eh? Te pones a y, es uno, y ofrecen dominios gratis, lo podéis dar registrar rápidamente. Uh-huh. Entonces, la página se llama www.dt.tk. Ajá. Rellenas una uh-huh. serie de cosas que te van pidiendo, pones la dirección a la cual redirecciona. Sí, y tienes el redireccionador, digamos. Exactamente. Gratuito. Tú sigues teniendo tu alojamiento. Y sin publicidad. Y puedes poner con publicidad, que sale en banner, o sin publicidad, cuando te estás registrando. Lo pones sin publicidad y no te aparecen continuos banners. También. Publicidad. Siempre existe la posibilidad de registrar un dominio. Sí. Que solo registrarlo son 14 o 15 euros anuales. Uh-huh. Y bueno, y si encima te dan direcciones de correo, aunque uh-huh. sean redireccionadas, sí. siempre pues toma más cuerpo. Uh-huh. Tu, sí, eso es una otra posibilidad. www.acadiz.com y todos los correos @acadiz.com. Claro. Siempre, y por 14 euros, yo creo que cualquier agrupación se lo puede permitir, con poco fondo se lo puede permitir. Bueno, pues también. Yo ya que estar aquí en el webmaster, yo quería felicitarte porque uh-huh. yo entro en la página, me parece una página muy, muy interesante. Que la va llenando poco a poco de contenido, ¿eh? Yo sé que falta mucho trabajo ahí que hacer, pero me gusta, o sea, lo que es el aspecto y el diseño un poco y tal, me gusta bastante, está muy bien. Estoy intentando que sea seria, sobria dentro de lo uh-huh. que cabe y sobre todo muy rápida. Eso no sí, hay gráficos, se carga si muy bien, dicho, sí, se carga hay un muy solo bien. Fondo para todas las páginas y todos los menús y todo que podrían ser con Flash y más, sí. Eliminando Flash, el uso de gráficos para los botones, todo en texto. Estoy hasta aprendiendo a hacer que la página pese poco. Claro, claro. De hecho, que pese poco, se cargue rapidito. Sí, la verdad es que se navega muy bien por ella y va muy bien. Lo que estamos intentando en un principio, pero bueno, todavía queda mucho contenido por subir, muchos recursos que poner. Yo sé que alguna vez, en alguna enlace pincha, todavía no está aquello recursos, no sé cuánto. Pero que la estáis poniendo muy muy bien. Y otra cosa que quería comentar aquí es el tema del boletín. Uh-huh. El boletín que han editado, que se llama M13, concretamente, creo, ¿verdad, sí, Alberto? Sí. Pues el boletín que han editado pues es un boletín magnífico. En los foros astronómicos se comenta ya el boletín de la agrupación de Cádiz, y llevan desde enero. Yo he recibido correos de la agrupación de, por ejemplo, de Córdoba, que es muy importante, o de Málaga, diciendo a sus propios miembros: no olvidéis descargaros el boletín de Cádiz porque está muy bien, mucho trabajo. Yo creo que el trabajo de quienes, yo quería preguntarte, Alberto, prácticamente es tuyo, hay colaboraciones, Ruth también veo que colabora, en fin. Ya vamos haciendo más colaboraciones, pero el gran peso que muchas veces queda en manos de Ruth y mío. Uh-huh. Ya poco a poco van haciendo articulitos José Mari, Fran, está, vamos, Lidia también hace... hacer las agrupaciones. Esperamos que el trabajo grande lo tenemos que hacer entre Rubí y yo muchas veces. ¿Qué cadencia tiene el...? Lo estamos haciendo de momento mensual. Es que pues mucho trabajo, cabezón, Alberto, a mí me dijeron, con eso no se puede, digo. Sí, hombre, mientras existe una gran facilidad que hacerlo en PDF, por un lado tienes la suerte de que te evita cualquier tipo de gastos de papel, de imprenta, lo haces como tú quieres que salga, lo haces en colores, con lo cual para las fotografías, que en astronomía es básico, pues te permite generar un documento de unos 3, 4, 5 megas, como están siendo los últimos. Empezamos con 24 páginas y ya se ha llegado casi a las 40, porque todo el mundo quiere publicar. En este mes, por ejemplo, de nuestro amigo Fran Violat, me ha mandado un artículo de si es posible ver la bandera lunar. Pero vamos, eso lo dejo para que el martes o el miércoles que saldrá, porque yo todavía no he entendido por qué no se ve. Esto es una primicia, ¿no? Es una primicia aquí en plena radio, para que vea que Alfonso no va a ser el último. Es una primicia. Y entonces eso, es una forma, yo, o incluso os animaría que hicierais alguna cosilla parecida, aunque fuera trimestral o alguna cosa, las efemérides, cualquier cosa, extractos de los programas de radio. Yo siempre he echado en falta, mira que he venido a veces aquí a este hogar, porque realmente es un hogar. He echado eso, en falta el poder escuchar lo que me falta, lo que no he podido coger por internet o un extracto de lo que se ha dicho, porque hay muchas anécdotas y muchas cosas. Sí, muchos años ya, ¿eh? ¿Cuántos años lleva ya con la radio, Alfonso? Desde el 99, desde el eclipse de sol del 99, sí, sí. Un poquito antes incluso. Que hoy al hacer el artículo, que vosotros sois protagonistas este mes, por eso es una de las razones principales en las que hemos venido hoy. Pues dudaba si era desde el 98 o 99. Desde junio del 99. Uh-huh. El eclipse fue en agosto, ¿no? En agosto llegamos desde junio, sí, es verdad. Lo que pasa también, Alberto, que por ejemplo el tema de la radio, hace tiempo que no subo los programas, pero porque es que no tengo tiempo, material. ¿Cómo el pertenecer a una agrupación y querer que funcione requiere mucho sacrificio también, ¿eh? Requiere muchísimo tiempo, Alfonso. Tiempo, o sea, sobre todo tiempo. Y muchas veces tiempo que no y puedes, el problema es de que cuando lo que hemos hablado, que el tiempo lo tienes que consumir de tu propio descanso. Yo ayer, para que pudiera estar hoy aquí los mensajes, me dieron las 4 de la mañana. Y así un día y otro. O sea, que llega un momento en que llega un momento que tienes que o parar en un momento. O salta. Tendrás no, que porque saltar tú tienes tu familia, tienes tu trabajo. Yo estoy estudiando, aparte la radio me ocupa tiempo también, porque esto va. La radio parece muy fácil sentarse ahí, pero para que esto ande necesita mucho jaleo, ¿no? Pero tú sabes que, como todo, la única compensación que tiene esto es el ratito. Es que realmente es un deporte, claro, de riesgo. Sí, sí. La astronomía, donde tú lo ves, o sea, el llevar actividades de este tipo es un poco más soca, porque es que llevamos 3 semanas sin sacar un telescopio y ya estamos ahí, que nos sudan las manos. Se abre una nube, mira Júpiter, y estamos ahí como locos. ¿Quién tiene un telescopio, unos prismáticos? En el fondo nos gusta un poco el masoquismo, ¿eh? Y si tenemos que dedicarle más horas, pues más horas todavía. O sea que somos una especie rara. Después estamos en verano ahí, a lo mejor una semanita en la playa, y nos entra depresión. Es curioso, pero... Yo siempre he defendido la idea de que sois personas algo extrañas, no raros, extraños, ¿no? Pero al final encantadores, vamos. Entrañables. Bueno, si queréis, hacemos una pausita. Venga. Musical. Muy antes bien. Aviso para todas las personas que ¿con quién nos va a deleitar usted esta noche, don Alfonso? Pues estando aquí, la agrupación astronómica de Cádiz, he cambiado lo que tenía previsto. Y vamos a escuchar la habanera de Cádiz de Carlos Cano. Que es lo muchas que, gracias, hombre. Pena, ¿eh? Pero quería avisaros para las personas que nos estén escuchando hoy en directo, y bueno, los que nos escuchan el fin de semana, pues también lo pueden ver en diferido. El viernes, por la tarde, a partir de las 5, vamos a hacer un programa de televisión en Onda Jerez, ¿eh? Al que vamos a ir, si no pasa nada, don José Luis Espil, don Manuel Jiménez y un servidor, con un telescopio. Y hablaremos un poquito de la agrupación y sobre todo de la Semana Santa, nos preguntarán. Van los más guapos, como habéis dado cuenta. los tres que ha nombrado. Los que me van a dar en pantalla. Yo como... Mejor como, perfil. Como vicepresidente, que tengo estas funciones que no están reflejadas en ningún sitio, he hecho un casting personal de cada uno. Y, un duro casting, tengo que... y son los elegidos. Usted, si se hubiera afeitado, posiblemente diera más en la cámara... Pero ya usted lo tenemos en cuenta para otro tipo para otra de... Vez, no, para cuando procuraré estar preparado. Antonio daría mucho empaque a la sesión. Sí, sí, sí. Yo nunca le perdonaré que no me haya citado y le pediré explicaciones. Un momento. Yo hablaba... Porque usted es más guapo que yo.

volvemos después de la voz de Carlos Cano a la sintonía de Un Punto Azul en Frontera Radio. El programa de astronomía que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio. Don José Luis, ¿qué le pasa a usted con nuestro amigo Joaquín, no, que acaba de entrar? Que salude a Joaquín Barroso, que acaba de incorporarse y no le ha dicho usted ni hola. Hombre, pero no le ha dicho hola porque lo incorporamos sobre la marcha en el momento justo. Buenas noches, don Joaquín. Hola, buenas noches, Alfonso. Y la compañía. ¿Cómo estamos? Y a toda la audiencia, claro. Está hoy esto completito, ¿verdad? ¿Está esto completo? Completo, al completo. Ah, sí, sí. Tú sabes, faltan las féminas, pero... ¿Las féminas? Eso... a ver cuándo. ¿Cómo está de féminas la agrupación astronómica de Cádiz? Pues está bien surtidita. Tenemos allí... Oye, ¿qué fue de nuestra amiga Nela? Pues nuestra amiga Nela, nuestra común amiga Nela, ¿sí? Está creo que todavía en Estados Unidos. Todavía está en Estados Unidos. Se fue hace un trabajo allí por un par de años. Uh-huh. ¿No ha vuelto a mandar ningún comunicado, ningún email? No. Recuerdo uno hace mucho tiempo que lo mandó desde Estados Unidos, que estaba trabajando en Bay System allí en California. Recuerdo. Dejó ahora ya un año, me imagino. No, no recibió tampoco nada. Yo la vi la última vez en feria, me acuerdo. En feria la vimos. Sí, la vimos bien en feria, sí. ¿Doble quizá? No, lo ha dicho bien, lo vimos bien. Un momento, don Joaquín. A nuestra amiga Nela la vimos bien en feria, me refiero. Las únicas veces que yo me he encontrado con don Antonio en feria ha sido siempre en el mismo sitio. ¿Usted sabe dónde? Efectivamente, el mejor sitio de la feria. Y ahí nunca se ve doble, ¿verdad? No. Perfecto. Muy bien, muy bien. Es un sitio característico y muy típico. La caseta del Moro de los Pinchitos. Exactamente. Y además, es que patrimonio de la humanidad. El Moro de los Pinchitos. Nombrado hace poco por la UNESCO. Ahí. Es hijo adoptivo de Media Andalucía, me parece a mí. Pues sí, la verdad que sí, que están riquísimos. Bueno, ¿alguna cosa más sobre la agrupación de Cádiz que le queráis preguntar a los compañeros? ¿O pasamos directamente a la estación meteorológica Lito 2? Yo simplemente, en nombre de la agrupación, pues... daros las gracias a todos, públicamente, por los muy buenos ratos que hemos pasado con vosotros y, sobre todo, lo principal, por los muchos que quedan por venir. Que efectivamente, son más los que quedan que los que hemos pasado. Pues, tenemos muchas cosas este año. Nosotros, desde nuestra parte, pues dar la bienvenida como agrupación hermana, y que adelante y que codo con codo haremos muchas cosas. ¿Cómo os lleváis con las administraciones ayer? Ten en cuenta que... ¿Qué te comentaría yo? Como presidente tienes que hablar ahora muy delicadamente. Sí, porque la radio no se puede ver la cara de la persona que dice lo que ha dicho don Alberto, pero... El primer encontronazo, una cosa muy curiosa, fue que se legalizó la agrupación a nivel nacional. Acuérdate que era una de las cosas que queríamos hacer también aquí en Magallanes. Uh-huh. Curiosamente, una vez que estaba ya el número de registro en Madrid y eso, cuando voy a escribirla en el Ayuntamiento de Cádiz, me dicen que no puedo. ¿Por qué? Porque no estoy inscrito a nivel de la Junta. En la Junta me dice que como ya estoy inscrito a nivel nacional, no puedo inscribirme a nivel provincial, o sea, a nivel regional. O sea que, curiosamente, la pescadilla se muerde la cola. Uh-huh. Es una agrupación nacional, simplemente. Y o sea, no puede, también pertenecer a un ayuntamiento, ¿no? No sé, yo creo que somos de tierra de nadie, me parece. Pero ¿nos han registrado? Del firmamento. No, ¿sí? Solamente en el ayuntamiento no... Sois una cualidad de pescadores, por... Ya intentaremos a ver si mediante diputación, lo cierto es que no podemos pedir subvenciones. Pues eso será por el tipo de ordenanza que tenga el pedir subvención al ayuntamiento. El ayuntamiento, ¿no? Pero vamos, nosotros estamos registrando al ayuntamiento y vamos. Tampoco sí, tenemos subvención. Tampoco. aquí siempre tiene la fama, el ayuntamiento de Jerez tiene la fama de que aquí las subvenciones son para tema de flamenco. No, en Cádiz. Y los del programa anterior. Y algo de hermandad. Y el tema de hermandades también. Es muy hermandades fuerte. También. Pero ahí en Cádiz, carnaval, digamos. Carnaval, ¿no? O sea, yo pienso que si hubiera sido... Y también, aparte del carnaval, también está el carnaval. Y también, claro. Y en Semana Santa, también la Semana Santa. Pero vamos, cuando se acaba la Semana Santa... Otra vez carnaval. Carnaval. Pues entonces luchamos contra los mismos molinos. las dos agrupaciones. Amigo, se llaman Pancho. Distintos, pero son los mismos. Se llaman distintos, pero son los mismos molinos. Sí, es cierto. Y hay un nivel asociativo bastante grande en Jerez, ¿no? Y sin embargo, tiene razón el presidente que se enfocan normalmente las inversiones a esos tres campos, ¿no? Piensa también, Antonio, que nuestra afición es también un poco minimista. Somos relativamente pocos los locos que nos metemos en campos de esto. Sí, pues, realmente es precisamente, yo creo que es nuestra... Los encantos de... Nuestro encanto. De las urbanas, yo siempre he dicho que lo poquito... En dosis poquita es lo que gusta. Los perfumes, ¿no? Yo pienso en una agrupación a lo mejor con, imaginaros, con... 300, 400 miembros. Con 500 o con 1000 personas. No, no sería lo mismo, que yo sería ya una caseta de ferias. O una cofradía de Semana Santa. Observar. Es cierto, sí. Pienso, pero bueno, sí, pero vamos, que yo creo, como creemos todos, que un pellizquito para el tema de la efectivamente, ciencia efectivamente, se puede tirar. Perfectamente es perfectamente asumible, además. Claro, vamos, que cualquier delegación de cultura, que son las que llevan esto, educación y cultura, son las delegaciones que llevan esto, no solo la cultura, es arte, efectivamente. La ciencia también. Un momentito, que tenemos aquí a Salvador y que me está haciendo una pregunta. Buenas noches, Salvador. Buenas noches. ¿Os escucháis? Sí, perfectamente. Sí, ahí. Bueno, no sé al resto de los componentes, que ya hacía tiempo que no hablábamos telefónicamente. Uh-huh. Sí, pues ya era hora. Aquí está el preguntón. Cayó la gota. Pues pregunte usted. Pues voy a preguntar referente a lo que tenemos tan eminente, como es la convivencia o la conmemoración o la festividad o el folclore. Total, que cada cual piense a su manera y que cada cual se tome la Semana Santa a su manera. Es un asunto en el cual yo ni quiero ni debo de meterme. Sí. Yo lo sé como yo la vivo y con yo mismo tengo bastante. Uh-huh. Entonces la pregunta es sobre esta figura histórica, porque indiscutiblemente es histórica. Para ustedes, las personas que estáis estudiando la ciencia, ¿no?, las personas que estáis estudiando en ese mundo, que estáis metido, que jueves tras jueves nos estáis explicando toda la audiencia de Frontera Radio. Sí. Y sobre este personaje me gustaría que me dijerais ustedes, no los elementos que hubo cuando su nacimiento, ni tampoco los elementos que hubo cuando su muerte en la cruz, porque sabemos todo el mundo los acontecimientos, los, ¿no?, elementos. Los acontecimientos. Los acontecimientos y los elementos que hubo, ¿no? ¿O no hubo elementos? Bueno, sí, te entiendo. Hubo elementos, se compone, porque, vamos, que la tierra tiemble, que del día se haga completamente de noche, lo de la estrella, etcétera, etcétera, pues sí. Todos son elementos, ¿no?, en el cual entra el mundo en que usted está ahí estudiando, creo yo. Uh-huh. Pero también a lo largo de su historia hubo dos momentos que también este señor pues venció, está escrito, ¿eh? Yo no digo ni que es verdad ni que es mentira, sino que está escrito. Este señor anduvo sobre las aguas. Sí, yo creo que tú vas a que te intentemos explicar cómo Jesucristo rompe las leyes de la física, ¿no? Sí, sí. Y además, la otra cosa, también resulta que mandó callar a la tempestad y al viento. Uh-huh. Y la tempestad se calmó y el viento se paró. Sí. Y también cuando el famoso juicio que le hicieron, conjuntamente uno de ellos fue Pilato. Sí. Entonces, Pilato, ¿lo vería Pilato a través de los ojos de unas personas así como ustedes estudiando los fenómenos? En el buen sentido de la palabra. Sí, de una manera racional, ¿no? Sí, de una manera que diría, bueno, porque él dijo, mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato, yo vengo de otro mundo. Y entonces Pilato dice, vos te viene de Marte, o viene de Neptuno, o viene de Mercurio, de algún sitio tenía que venir, ¿no? Uh-huh. Y para ustedes, más o menos, ¿qué representación dentro del mundo de ustedes tiene este personaje referente a más o menos lo que ustedes habláis, lo que ustedes estudiáis o lo que ustedes creéis? De acuerdo. Simplemente una pregunta nada más. Vale, pues ahora te la respondemos, Salvador. Vale, pues nada, que lo paséis todo bien la Semana Santa, ¿eh? Venga, muchas gracias. Que se vayáis a la playa. Buenas sí, noches, muchas gracias. A la playa, con el agua. Y a tomar solecito, ¿eh? Muy bien. Está haciendo un tiempo muy caluroso. Gracias. Vale, de nada. Venga, hasta luego, Salvador. Bueno, el especialista en cristología, don Marco Monte de Oca. ¿Qué más quisiera yo, don Alfonso? Hombre, yo lo respondería a Salvador, que estos acontecimientos, estos elementos, estos fenómenos que describe la Biblia en el momento de la muerte de Jesús, yo, hombre, que me considero persona creyente y religiosa, no me lo puedo tomar al pie de la letra, de ningún momento. Vaya, la Biblia está describiendo unos hechos con carácter mitológico que evidentemente tiene una dimensión religiosa, pero que creo que cualquier persona que conozca cómo funciona la física, cómo funciona el mundo, pues difícilmente puede aceptar que pasaron realmente. Yo creo que en absoluto pierden su dimensión religiosa y en absoluto disminuyen la figura de Cristo y su mensaje y lo que significaba, en mi opinión. Sí, yo estoy de acuerdo con Marcos, ¿no? Es difícil, por los fenómenos que explica la Biblia y que acontecieron en lo que ha comentado Salvador, en estas circunstancias, algunos son realmente complicados de determinar, ¿no? Hay algunos que sí parece que son probables, por ejemplo, como el hecho de que se oculte el sol, podría ser, por supuesto, debido a una gran tormenta o a un eclipse, etcétera, ¿no? Se pueden dar siempre explicaciones físicas a esos fenómenos. Desprotegiendo el tema religioso, ¿no? Sencillamente. Uh-huh. Y otros que son realmente más complicados de determinar, ¿no? Y de objetivizar en este caso. No obstante, estoy con Marco en que no en nada menoscaba, ¿no? La figura del personaje. Estas anécdotas, por decirlo así, ¿no? Que la Biblia está plagada de ellas en muchísimas partes de la misma, que nos sorprenden, ¿no? Lo que sí es curioso, bueno, que esas interpretaciones se han quedado ahí, están escritas y hay que aceptarlas de esa manera. Y bueno, mencionar también, ¿no?, la importancia de la astronomía en la vida de Jesucristo, sobre todo porque la Semana Santa depende de un calendario lunar como el calendario hebreo, ¿no? Efectivamente, o sea, la celebración de la Pascua. Muchas veces nos hemos preguntado por qué la Semana Santa no cae siempre, ¿no? En el mismo día. Es fácil de explicar, ¿no? La Iglesia Católica quiso ya desde un principio conmemorar la muerte de Jesucristo el mismo día que lo relatan los evangelios, exactamente el mismo día, ¿no? En aquel tiempo los judíos, igual que ahora, se sirven del calendario lunar, ¿no? Y por este motivo la Iglesia ha sido fiel a este calendario. De hecho, el calendario de la Semana Santa se rige por el día que cae el domingo de resurrección, que es la fecha clave, la que determina todas las demás fiestas litúrgicas y, ¿no?, concernientes al cristianismo en este caso, ¿no? Y debe coincidir, según nos dicen los evangelios, con el domingo siguiente a la luna llena del mes de Nisan, que es un mes de los judíos concretamente, que corresponde al 22 de marzo y 25 de abril. Dicho de una forma más fácil, y hablo de memoria, de 210 por 297 milímetros, el domingo después, el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Ese es el domingo de Pascua de Resurrección. Está claro, ¿no? Por eso cuando Cristo sale a la calle siempre hay luna llena. Efectivamente. Entonces, esta celebración se acordó en el Concilio de Nicea, que se celebró en el 325. Este año, por ejemplo, el domingo de Pascua cae el 11 de abril. Pero para el año que viene, curiosamente, se adelanta, pues casi 3 semanas. Este año es el 11 de abril y para el año que viene será el 27 de marzo. Casi San José va a ser Domingo de Ramos. Casi. ¿No? Y para el 2006 será el 16 de abril. O sea que hay una variabilidad bastante grande, ¿no? Y todo va relacionado, como usted ha dicho, con el calendario lunar, que en este caso se acopia del calendario judío, ¿no? Uh-huh. Y uniendo la Semana Santa, calendario lunar, otra de las cosas que siempre se pregunta mucho es el tiempo que va a hacer la Semana Santa. Ahí está la estación meteorológica Lito 2 haciendo observaciones y le vamos a hacer la pregunta del millón, ¿eh? La pregunta del millón. ¿El martes santo? El martes vamos a ir a primero de Semana Santa. ¿Qué tiene usted por ahí apuntado, don Manuel? Parece ser que va a hacer buen tiempo en la primer tramo, digamos domingo de Ramos, lunes y quizá martes. Es que, como ya hemos hablado, la meteorología es un montón de fenómenos muy aleatorios, muy inestables, y no se puede hacer previsiones a largo plazo, pero bueno, ya van por ahí sonando algunas de medio plazo, que son las que hay ahora. Si quieres te leo las de weather.com, que es una página, ¿vale?, que no suele equivocarse mucho. ¿Vale? Esta noche lluvia, es verdad. Sí. Viernes 2 de abril, chubascos matinales. Sábado de pasión, la hermandad de San Benito, del polígono en la calle por la tarde, soleado. y ya domingo de Ramos, parcialmente nuboso. Lunes, que es lo más preocupante, muy nuboso. Y ya luego, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, parcialmente nuboso. Habría que saber qué tipo de nube es la del lunes, porque hay nubosos que no que se puede mirar tranquilamente para arriba. Y los hermanos mayores, los que sean, los que están, hacen estación de penitencia, pueden mirar tranquilamente a cierto tipo de nube, a otros no. Así que habría que mirar qué tipo de nube, pero bueno, por lo que dice, no hay excesivo problema. No hay mucha preocupación. Yo pongo en cuarentena del miércoles para adelante, ¿eh? No creo que... No hay todavía técnica para saber, para fiarse todavía a estas alturas que estamos de lo que va a pasar del miércoles para adelante. Yo hay una yo creo que es para saciar el interés, pero no creo que tenga, no sea muy significativo, ¿no? Hay una posibilidad de precipitación del 30%, que no es mucha, ¿no? A ver. Bueno, hablando de precipitación, no es poca, ¿eh? No, sí, como no. Que cae un tren, sí, de que tres caiga. Veces que una caiga, son muchas posibilidades. Un 30%. Sí, bueno, 33%, hablábamos. Sí, sí, de un tercio, sí, ¿no? Sí, la verdad, un tercio, sí. No, pero es poca, la verdad que... Eso es tirar un dado y que no salga ni uno ni dos. Efectivamente, por ejemplo. Exactamente. Y que salga 3, 4, 5, 6. Eso, don José Luis Parra, ahora que no está, me aprovecho, lo haría lo del dado... Nos daría un discurso aquí que nos quedaría. Yo para hacer que aparezca caer 4 y el 5 del tirón a la vez, vamos, el mismo dado, además. No, él piensa 4, 4, 4, tira y saca un 4. Don Manuel, ¿cómo sí. van esos datos que usted está recogiendo en su estación meteorológica? Bueno, pues en vista del retraso que hubo en el informe de febrero, he traído el informe de marzo puntualmente. Calentito, todavía, con un día solo. Bueno, es de decir que la falta de febrero fue por cuestiones técnicas. Motivos técnicos. Bueno, marzo, que terminó ayer, ha terminado, bueno, con primero hablo del agua. He recogido yo en Lito 2 48,9 litros por metro cuadrado. Y he medido una temperatura media de 21,2 grados. Y bueno, pues para un poco describir qué tal ha sido marzo, yo diría que la primera mitad... Es una valoración general, don Lito. La primera mitad bastante estable y la segunda, que en vez de marzo se podría llamar febrero. Efectivamente. Porque ha sido un poco loco las oscilaciones, sin haber precipitaciones, por ejemplo, oscilaciones de presión, oscilaciones de temperatura. Grandes oscilaciones. Sin grandes causas aparentes. Uh-huh. Así que el vistazo de la segunda quincena de marzo es prácticamente un febrero que se le puede catalogar febrerillo el loco. Pues prácticamente ha sido marzo el loco. casi dominio del anticiclón. Digamos en 20 días casi, probablemente de los 30. La humedad bastante estable, menos esta última borrasca que ha hecho subirla tremendamente, pero ha tenido un valor así más o menos entre los 50 y 60% casi todo el tiempo, menos algún día de precipitación. Y en temperatura, pues empezó mejorando la primera semana, subiendo la temperatura. Llegó, creo que a la máxima, de unos 27 grados, 28. A la una, al mediodía solar, hago yo la medición de temperatura. Después entró una pequeña borrasca que hizo bajar la temperatura a mediados de mes y volvió a recuperarse. Y la tercera semana ha sido espléndida de tiempo, un calor, baja humedad y, bueno, para los primeros morenos, ¿no?, de playa y los primeros paseos que ya apetece, pues estuvo bastante bien, ¿no?, este marzo. Y está acabando, bueno, ha acabado con esta borrasca que ha entrado, con un frente un poquito, vamos, que llovió unos 23, 24 litros, y que se está extendiendo pues hasta hoy, ¿no? Que ha hecho una continuidad, vamos, prácticamente. Sí, va, dos días importantes de precipitación, pero después casi todos los días caía algún chubasco. Sí. Un chubasco. Y hoy ya tengo medido 16 litros, más lo que tengo que ahora que medir, que han llovido dos o tres chaparrones, digo unos 18 litros que hayan caído hoy. Hay que decir que con este mes ya superamos el año climático total del año pasado y no hemos terminado todavía. Comparando, ahora a eso iba, comparando este marzo con los anteriores, pues ha subido con respecto al año anterior. El año, el 2003 cayeron 33 litros, ahora ha sido 48,9. Pero bueno, que venía de bajada del año 2000, que cayó mucho. Así que, bueno, estos meses de primavera, como siempre, una arriba-abajo, vamos, que no son muy interesante estables. Que ¿no? El acumulado es el interesante, mes tras mes, que ha sido un acumulado interesante. Sí, un año, un mes, llevamos un año pluviométrico con unos meses acumulados bastante buenos. Bastante a excepción de uno, creo recordar que fue, no sé si fue diciembre, Lito, me parece. El de menos... diciembre... Perdón, el amarillo, enero. Enero, el que fue un poquito... escaso. Sí. Todos los demás se han portado bastante bien. Se han portado muy bien. Tenemos muy un bien. Acumulado desde septiembre de 710 litros. Casi ya incluso superando la media pluviométrica de Jerez, que es de 600... creo que unos 670, 680, ya lo hemos superado, así que todo lo que venga en lo que queda de primavera, pues será bueno para... Ahora mismo es bueno para las cosechas y sobre todo el agua embalsada, que tiene que estar tremenda. Sí, evidentemente. Está muy bien. Con esto, pues hasta el mes que viene. Muy bien. Yo quiero aprovechar otra cosa, si Alberto sabe algo, porque una cosa que me preocupa. Yo sé que tú conoces a... al que era el webmaster de AstroRed, Alex Dantar. ¿Qué ha pasado con AstroRed? Porque últimamente... No, al final han conseguido los ingresos que este hombre había propuesto. Había abierto una cuenta a fin de que se patrocinara ese portal. Y en esta semana leí que, por lo visto, no sé en qué revista la leí, pero lo cierto es eso, que por lo visto AstroRed ha conseguido los fondos que... Además con supremacía, vamos. Y me imagino que volverá a funcionar eso, porque últimamente como funcionaba nos hemos pasado. Yo, por lo menos, José Luis me lo recomendó, no sé si conocéis una página que se llama astroenlazador.com, ¿no? Muy buena, y es una maravilla. Astroenlazador.com, te la voy a poner ahora aquí para que tú veas, solamente ves el diseño, esto es estupendo, y de unos foros buenísimos sobre Marte, magnífico, en todas las misiones. Meteros un ratito porque merece la pena esa página. Muy fácil. Astroenlazador. Voy a poner aquí ahora. .com. Para que veáis. Otra cosita que me están ya preguntando por ahí y yo todavía no estoy muy puesto. El tránsito de Venus. Eso es para junio, ¿no? 8 de junio. Para 8 de junio. ¿Qué es lo que es eso? Explica qué es lo que es eso. Si se van a organizar algún tipo de... Concretamente, cosa. La revista, el Tribunal de Astronomía que acabo de comprar de este mes de abril. Viene que para el mes que viene, para mayo, viene un especial entero del tránsito de Venus. Vale, pues el tránsito de Venus, hace poco tuvimos, curiosamente, un tránsito de Mercurio. No recuerdo exactamente cuándo fue, hace relativamente poco. ¿Acordáis alguno? El de Mercurio. De Mercurio es un año y un día antes, siempre. Ah, en junio pasado, ¿verdad? Sí, ¿no? En junio pasado. Junio pasado fue. Bien, por lo menos esas son las leyes que... Estoy buscando ver que aquí... Si ahora es el 8 de junio, pues sería el 7, o el 6. El 8 de junio del 2004. Es un tránsito de Venus, que es un paso del planeta Venus por delante del Sol. Entonces se aprecia la pequeña bolita de Venus pasar por delante del Sol. Es más llamativo que el otro porque, claro, Venus es más grande que Mercurio, se tiene que apreciar mucho mejor. Y es un fenómeno, que tengo aquí unos datos, que se presenta una vez cada 122 años. O sea, no es ninguna tontería, es un fenómeno suficientemente extraño y raro como para dedicarle un tiempecito y por lo menos echarle un vistazo, etcétera. Porque el de Mercurio, por lo visto, es más habitual. Pero este es poco habitual, 122 años, de una periodicidad es suficientemente lejana como para ver uno en tu vida, quiero decir, ¿no? Lo que pasa es que en días sin nubes una vez cada 347.000 años. Sí, un día que sea el 8 de junio ya sin nos pilla nubes, un poco más lejos. Es uno cada 240.000 años, sí. Entonces, pues yo creo que debiéramos hacer, y tiempo tenemos para programarlo, yo no sé qué día es el día 8, creo que es martes, porque yo ya lo estoy mirando para el tema de mi horario y mi trabajo y tal. Creo que es martes y se puede hacer algo. Hay incluso en marcha algún tipo de concurso científico con el motivo del tránsito de Venus, que se puede enviar fotos, se pueden enviar trabajos, animan a los colegios, a los profesores de ciencias que hagan cosas con los niños ese día, y yo quiero hacer alguna cosa, Ya aprovechando que personalmente lo voy a ver, pues si consigo organizar un grupito de alumnos que me acompañen al patio del colegio y hacer algún tipo de cosa, pues será magnífico. Sería perfecto, sí. Sería perfecto, y además enseñarle un poco lo que el Sol, el tránsito de Venus en sí, y sobre todo que los chavales estén tutorizados por un profesor y que no se les ocurra hacer ninguna tontería, enseñar, porque sabemos que el Sol es delicado de ver, que no se pueden hacer ninguna tontería. Igual que de noche se puede ver cualquier cosa, luna, estrellas, lo que tú quieras, miras por un telescopio y no pasa nada. El Sol, lo hemos comentado aquí más de una vez, tiene mucho peligro, sí, hay que hacerlo por alguien que unas sepa. Precauciones muy especiales. Exactamente, hay que hacerlo por alguien que sepa y que ningún niño mire por donde no tenga que mirar, Entonces se puede analizar alguna cosita. Aparte de lo saber, que tiene que ser ya cuidadoso. Yo por eso te preguntaba, yo quería preguntarte solo, precisamente por lo que estás comentando, que quizás orientar ese tipo de actividades a colegios y tal puede resultar un poco delicado, ¿no? Sabemos los críos muchas veces que pasan un poco. Es casi mejor hacerlo en ese plan. Porque si hay actividad, si tal o cual colegio o instituto va a hacer una actividad de observar el tránsito de Venus, va a ser porque una serie de profesores se comprometan a hacerlo. Y esa es una manera mucho más lógica de hacerlo que cada cual lo haga en su casa, a la buena de Dios, y que cometan el error de mirar voluntariamente. Tú te refieres a transmitirle el evento y que cualquier crío se dedique a hacer una tontería en su casa. Pues yo voy a mirar, me han dicho que mire para el sol, que se ve no sé qué. Y entonces casi es mejor que lo hagan en la escuela, siendo un martes, en horario escolar, porque además creo que empieza muy temprano. Yo estaba mirando ya algún horario, ya si queréis para el próximo día podemos traer horario, empieza contactos. El sol sale con Venus ya transitando. Exactamente. Aquí, vaya, en estas latitudes, me parece que el primer... O sea, hay cuatro contactos, como podemos observar, como podemos saber por lógica, el primer contacto. El segundo contacto es cuando ya está el disco de Venus dentro totalmente del Sol. El tercer contacto es cuando vuelve a tocar a la salida. Y el cuarto contacto es cuando sale del todo. O sea, hay cuatro contactos. Me parece que el primero y el segundo contacto no lo perdemos aquí. Desde esta latitud y desde esta longitud, digamos, ¿no? Pero que el tránsito transita y transcurre durante unas cuantas horas. O sea, hay tiempo para observarlo, para hacerle alguna foto, etcétera, etcétera. Que no es una cosa que dura 10 minutos y venga y vámonos que nos vamos, ¿no? Que hay un buen rato para observar este tránsito. Y yo creo que animo a todo aquel que me esté escuchando, sobre todo que relacionado con la educación, que ese día yo creo que siendo un acontecimiento... Con la buena educación. Con la buena educación, no con otra que no con la de Almodóvar. De moda. Pues animo a los profesores, sobre todo de ciencia, que se animen a hacer algo con los chavales. Y algunos de letras, don José Luis, y algunos de letras también. Pero los que se animan a hacer estas cosas son los de ciencia. Después siempre arrastras a otros compañeros que también les gusta, el profesor de lengua y de historia les gusta ver el tránsito de Venus igual que a ti. Pero el de ciencia es un poco el que arrastra un poco a esto, ¿no? Y siendo el un martes... Que tiene el deber moral, además. Siendo un martes, siendo un horario escolar, pues... se pueden organizar cosas en los colegios muy interesantes. Siempre, tutorizadas por un profesor, porque sabemos que nunca me cansaré de repetirlo, que mirar al sol tiene su riesgo. Su peligro, y hay que estar con alguien que sepa y tutorizarlo. Ya os digo que la semana que viene, ya por internet circulan datos y demás, a ver si os puedo traer a latitud de Jerez las horas exactas que va a ocurrir, para ir preparando ya algo. Acaba de ver, Alberto, la página de Astro Enlazador. Así a bote pronto, ¿qué te pareció? Preciosa, ¿eh? La aconsejamos desde aquí a cualquier interesado en la astronomía que la visite, porque Y además tiene un nivel de estos que... Sí, se no puede leer cualquiera. Ah, muy no bien, te he preguntado a tu agrupación. ¿Hay que tener algún título para entrar en la agrupación de Cádiz o puede entrar cualquiera? ¿Algún doctorado se refiere? ¿Algún tipo de doctorado? Varios másteres. Mínimo tres. Mínimo tres másteres, ¿no? No, en serio. No, título no. No, no es que hay... Todos hay lo sabemos, no, lo que curiosamente... Todos lo sabemos, pero quiero que lo comentes al público para que, ¿sí?, para que la gente que se cree que somos aquí medio doctores, que no, que cualquiera se puede acercar a una agrupación, ¿no? Curiosamente, nosotros hemos puesto también una especie de, digamos, de pequeña sugerencia, una especie de norma interna, que muchas personas se acercan a una agrupación así simplemente por la curiosidad de que estáis mirando, ah, mira qué bonito se ve Venus, o qué chulo Saturno, pero ese día, ¿entendéis lo que os digo? La prueba la hemos tenido muchísimo en la agrupación muchos años. Entonces quizá la entrada masiva de gente así que más que aportar lo que hacen es ser lastre, pues no es conveniente en una agrupación. Entonces la sugerencia que le decimos a las personas, dice, mira, no entres del tirón, quédate un tiempo de contacto, vienes a todo lo que quieras, a todo, como uno más. Y si dentro de un mes, dos meses, es más, si no tienes ni idea de astronomía o tus conocimientos son un tanto que tú mismo dudes de ellos, te asignamos a cualquiera de nosotros, como en los tiempos medievales. Tienes tu tutor o tu maestro y su pupilo. Entonces, eso mismo hemos hecho con Edu, que ha sido el último chico que ha entrado. El primer pupilo oficial ha sido, el cual ha estado tutorizado por mí muy poco tiempo, porque realmente la verdad es que no merecía la pena. Sabía más de lo que yo pensaba. Y curiosamente, se ha salido del plato. Puesto que hace dos semanas... Ha creado el niño una agrupación nueva allí. No, el chico tiene 25 años, es muy agradable. A ver si el próximo día que vengamos, que prometo que volveremos. Y es más, quizás tengamos que hacer más sitio aquí. Pues os lo presentaré. Entonces este chico, curiosamente, la prueba que tuvimos del Maratón Messier, que me imagino que le habréis comentado qué es lo que fue, pues... lo cogió por banda, vamos, que han quedado campeones con 89 objetos, cosa que en nuestros mejores tiempos nunca habíamos conseguido. Y el tío le dio bien. Ya sabe perfectamente encontrar una galaxia, encontrar un objeto, y eso lo aprendió él solito. Y la verdad es que es un chaval autodidacta y eso es lo que es realmente una agrupación. Pues, para el año que viene, 100 o 110, vamos. Sí, es que, 120. Sí. Vamos, el año que viene 120 encuentra ya, porque 80 y tanto. Están la hablando, primera vez. Nuestro compañero de San Fernando, porque los hay algunos agonías en todas las agrupaciones, dicen que porque no un maratón ya, en vez de 110, que son pocos, hace el de 600. No, hace directamente el NGC, completo. Que se podría. Buenas noches, La verdad es que te picas, o sea, después de hacer eso y descansar, porque después te llevas 4 o 5 días con mal cuerpo porque no has descansado y necesitas reponerte, pero el primer sábado después de, te entra ese mono diciendo, y hoy no vamos a salir a observar. Vicio malo esto. ¿Existe en vuestra agrupación la figura del astrónomo de salón? ¿Dedicado solamente a menesteres intelectuales? Existen en todas, Alfonso. Tienes también tus compañeros de astronomía en salón, sí. Porque tanto campo, no es tanto un pecado, campo, como pensábamos, ¿no? No, hombre, yo sabéis mi opinión cuál es, ¿no? Sí, sí, totalmente respetable. A mí, salvo un cometa o un choque entre galaxias o algo así espectacular... Pues te acercas a Moravita. Te acerco a Moravita, ¿no? Pero para ver lo que... Y para M13, pues te vas al catálogo de Javi, lo ves en el internet, ¿no? Pues claro, ¿eh? Y lo veo más cómodo cuando quiero. Lo veo hasta de día, lo que ustedes tienen que esperar de... Curiosamente, hay prototipos dentro de cada agrupación. El sabio loco, o, perdón, el científico, el bullita, que todo lo quiere llevar para adelante. No quiero señalar a nadie. El artible. El más relajado y los comodones. O sea, y es artible que está el sol saliendo. Lo que más abunda, ¿no? Sí, sí, eso sí. Último lo que más abunda. No, pero Lito, que está el sol fuera, ¿no? Espera que me quede Lito. Quizás algún día quizás en un M13, en plan así simpático, haremos comparativas, los prototipos en nuestras agrupaciones. El artible. Te juro. En San Fernando este, no sé cuánto. Y yo creo que se rellenarán todos los huecos. Podríamos dar unos galardones al año y una especie de Óscar. Yo no me quiero acordar una observación. Allí en Tabinda, con Daniel y con Lito, que salió el sol, ¿eh? Sí. Esos son de los auténticos. Son de los artibles con J, ¿no? A las 10 de la mañana, pero por Dios. ¿No? Y no continuaron con el estudio de manchas solares, porque capaz serían. Capaces. Porque yo creo que tenían hambre. No, porque, creo que... porque no habían traído, no habían llevado el Miller ese día y se tuvieron que acostar. Pero sigue. Me di cuenta de que estaba. De que aquello no funcionaba porque ya el fondo no era negro. El fondo ya. Aquí. Esto no se ve ya. Este fondo es celestito. ¿Qué pasa? Miré al este y digo, ya está la explicación. Y de. Y después de mirar a este, miré el reloj. Entonces ya sí, caí en que en la realidad, ¿no? Que estaba... Con Dani me suelo poner en otro nivel. Yo no necesito estos estimulantes artificiales. Yo me pongo con alguno de vosotros allí y no me importa. O sea, me dan las 10 y... Bah. Como el que está en el chunda chunda el sábado por la noche, ¿no? Igual. Astronomía After Hours. No, realmente el astrónomo Hartible es realmente el fundamentalista. Ese, ¿no? Ni tiene hambre, ni tiene sed, ni excreta ningún tipo de fluido. No, ni ninguna necesidad, ni casi respira. Se hiperventila de vez en cuando, ¿no? Para ver sí, mejor. Claro. Marcos, pero el Hartible muchas veces es fácil de darle la razón. ¿Cuántas noches llevamos planeando mañana hay salida, pum, las nubes, sino la humedad? Yo me acuerdo que el fin de semana este que hemos estado en Tabisna, el viernes los telescopios chorreando, ese cielo estaba de pena, eran las 3 de la mañana y ya queríamos sacarle aunque fuera algo, para ver algo. Y claro, con razón, ese sábado por la tarde que ya, digo, mira, daros con un canto en los dientes si habéis visto algo el viernes, que mañana agua seguro. Cuando esa tarde... Además, para colmo, era el día óptimo en muchos años para hacer Maratón Messier, el 20 de marzo. Y para colmo, ni una nube, ni una brizna de viento, ni humedad. Digo, señores, sacaron las mantas que creo que dormimos aquí, efectivamente. Sí, sí. O sea, el que más pronto se retiró fue a las 5:30 de la mañana. Ya eso, porque estaba reventado de sueño. Eso es lógico también. Yo recuerdo también muchas noches con Dani... que nos hemos juntado en Moravita, y cuando sale la noche que está medianamente buena, ya que ya uno lleva el telescopio, lo monta, el ordenador, la CCD, la calibra, la pone a la polar, la montura, no sé qué, pues ya otra y otra y otra te hace de día, porque tienes todas las posibilidades a tu alcance, y ahora dices, no son las 4, vamos a desmontar, porque cuántas veces hemos desmontado a las 3 o a las 4 porque se ha nublado, porque empezaba a chispear. Entonces, cuando tienes la ocasión, como decía Alberto, pues dices, aquí aguanto yo hasta que, echando fotos, hasta reventar. Claro. Yo cambio el calificativo de extraño y reservo el nuevo que os iba a comprar. Os pedí un favor por correo a los fotógrafos, usted no llegó, pero yo creo que también estaré de acuerdo conmigo. Por favor, Marcos ya lo ha hecho. Cuando hagáis una fotografía, poner vuestro nombre. No por nada, porque nadie te la va a quitar. Por ejemplo, mañana la televisión lleva un CD con fotografías astronómicas y cuando lo presentemos, a mí me gustaría decir, pues mira, pues esta galaxia la ha hecho fulanito, la ha hecho menganito. ¿Por qué no lo sabes? No veo. Tipo así, o sea, que parezca el nombre dentro de la foto. Claro, que ponga, por ejemplo, Alberto Romero, agrupación de Cádiz, y tú sabes que esa foto la ha hecho fulanito. Hombre, porque también un reconocimiento al trabajo de la claro, gente. No, nosotros en la página web, todas las que tenemos hasta ahora subidas, sí, al ladito sí lo viene. Sí, pero si tú. ¿Y cómo se hizo? Si tú coges la foto ya no lo sabes. Claro, si coges solo la foto no lo sabes. Pues debería ir marcado con agua. Con agua, ¿sabes cómo digo? Al fuego. Para que se vea. A fuego lento. No, pero sí, la verdad es que se podía hacer. Pasa que. En la fotografía de esta yo casi prefiero ponerlo al lado. Además que por ejemplo mañana la pinchas y la pones en grande, veas la galaxia o lo que sea. Claro, por ejemplo, si es un planeta que lo que te interesa es el limbo del planeta y el resto es negro, pues ahí en ese negro sí puedes poner. Y también pasa otra cosa, ¿sabes qué? De que por ejemplo yo puedo conocer la nebulosa Orión, puedo conocer la Rosetta, puedo conocer Andrómeda, pero la NGC 1900 yo ya no sé cuál es. Claro. Pero la ves y te queda tú. Como ves una nebulosa, una galaxia, y dices, bueno, ¿cuál es? Claro. También debería se poner abajo y mucho más fácil. Ten en cuenta que esta agrupación va a dar salto, estamos intentando dar salto a los medios audiovisuales. Anda. Y estamos intentando hacer a ver si en la segunda cadena, a la misma hora José Luis Moreno, nos dan a nosotros un espacio detrás, ¿no? Que, vamos, siempre es curioso. Por cierto, hablando de medios audiovisuales, El programa que hemos comentado aquí ya varias veces, que de ciencia, que era Atlantia, el de Otoaria, sí. Un día lo ponen, dos semanas no lo ponen, otra vez lo ponen. La última semana, toda la semana anunciando Atlantia. No se lo pierdan, a las 12:30, que no era a las 12:30, empezar siempre a la 1. Del domingo, claro. El domingo, domingo al lunes. No se lo pierdan, Atlantia, el programa de ciencia, no sé cuánto, y sale el Otoaria diciendo de que va un cachito, un flash de lo que va a hablar, y llega el domingo, pones el teletexto o lo que sea, ya no hay ese día. Joder. Porque hay otra cosa, porque han programado película. Una falta de seriedad tremenda. Ya que hace uno el esfuerzo de quedarse tan tardísimo un domingo, que yo un día me quedé hasta el final y para verlo entero, y eran las 2:30 cuando me acosté, y el lunes hay que ir a trabajar, lo ponen tardísimo para que encima ahora lo pongo, ahora no lo pongo. Eso es lo que siempre dicho, el Elitier, cultura para todos. Véalo en su horario habitual, a las 3 de la mañana. En su horario habitual, a las 3 de la mañana, los martes. No, es que no de risa, que es así. Es así. Crudamente. También así. Yo me quejo de la dirección de esta casa, de Frontera Radio, que este programa también se repite los sábados a las 6 de la mañana. Claro, pero que hay gente que se levanta a esa hora y quiere interesantísimo, por otra parte. Un horario muy bueno para los que estén terminando un maratón. Los que vuelvan de... Don Antonio, que venga usted de una discoteca y voy a poner música dance. Le doy el botón y sale Don Antonio hablando. Se da uno como impresión. ¿Está usted hablando a las 6 de la mañana, los sábados? Usted no lo sabía. No me lo creo. Pues créaselo. Es cierto. Y hay gente que nos oye, sobre todo mucho guardia de seguridad. A esa gente sí. Tendremos que dar entonces los buenos días. Buenos días. Estoy escuchando un sábado. No, sí, aquí muchas veces decimos aquí buenos días, buenas noches. Por la noche se repite alguna vez también, algún otro día, ¿no? También se repite el sábado, no, el sábado y el domingo sobre las 3 de la tarde. El domingo lo llego a escuchar yo, a una hora ya no tan... Y sobre todo tenemos más audiencia los fines de semana que ahora en directo. También, cosa curiosa, no hay mucha gente que el sábado cuando llaman aquí por teléfono, que dice que no se atreven a preguntarnos cosas. Porque temen interrumpirnos, como sabemos tanto. Dicen, ¿no? No. Pues no. Remárcalo que no. O sea. Sabemos lo que sabemos. Que nos interrumpan lo que haga falta. Ahí está, qué paso estamos. Bueno, quedan 2 minutos de libertad. Yo quería comentaros que al venir para acá, para Jerez, se veía hoy por la tarde el planeta Mercurio, perfectamente. No sé si lo comentasteis la semana pasada. Pues yo la última vez que he visto Mercurio fue como lo enseñaste tú desde el aparcamiento aquí, ¿te acuerdas? Pues se ve en estos días, que aprovechen al atardecer una media hora después de ponerse el sol. Uh-huh. Muy bajito, una especie de estrellita que se ve. Mercurio. Es el planeta Mercurio. Uh-huh. Solamente en estos 3 o 4 días, enseguida se... Con los nublados que hay, pero mañana va a estar tiempo bueno. Uh-huh. ¿Alguna cosa más antes de irnos? Don Lito tiene una sección de un astrónomo. ¿Da tiempo o no? No, ya no da tiempo. Ya lo dejamos vale, para el jueves que viene. Yo también traigo algunas noticias. No, jueves que viene no. Dejar para dentro de 15 días. Hay que decir que el jueves que viene no hay programa. Efectivamente. Antes de que... No. Pues antes de que se nos haga más tarde y se nos olvide. Para el jueves dentro de 2 semanas. Es una actividad compatible, la astronomía y la Semana Santa. Porque... Sí, claro. No son... Pero... Siempre es luna llena. Volveremos el 15 de abril. El 15 de abril será el próximo programa ya en directo. El 15 de abril, el siguiente jueves que tendremos programa, sí. Y esta semana pues nos llevaremos un descansito porque también nos lo merecemos, aquí en la radio. Y el ordenador, que el micro también descanse, porque el pobre... Está todo 24 horas encendido. Dale que te pego, Demasiado bueno nos ha salido. Pues nada, daros las gracias por la visita, es una sorpresa. Pues nada, a vosotros y esperemos que no sea otro la día... Última. Que no sea la última. Se repita, no. Igualmente. Gracias. Prometemos volver. Por la acogida. Esto es una acogida. No, ¿ustedes quiénes soy? No, ¿ustedes quiénes soy? ¿Quién soy usted? ¿Quién soy usted? No, hombre. Sin comentarios. Aquí en Frontera Radio se sabe que cabe todo el mundo. ¿Ustedes quién soy y si tenéis permiso? Hasta aquí. Aquí en la radio todo el mundo tiene permiso para entrar. Nos vamos, que os paséis muy bien y que tengáis buen cielo para este fin de semana. Gracias. Y para la semana hasta pronto. Que gracias, viene. Gracias, hasta pronto, buenas noches. Hasta luego.